Sí, seguro. Da mucha bronca, ¿no? Pero creo que haciendo un análisis en frío, nosotros creemos que este es el camino. Nosotros creemos que para salir del fondo hay que ser protagonista. Y este equipo fue protagonista en los tres partidos. Después, obviamente, veremos qué es lo que nos está faltando para no cerrar los resultados. Porque creo que el que vio el partido y el que vio los tres partidos, Sarmiento siempre fue protagonista. Hoy manejó la pelota un 60% más. Tuvimos las situaciones claras, pero bueno, hacen un gol ahí terminando el primer tiempo y después se hace todo cuesta arriba, ¿no? Sin embargo, creo que el equipo nunca perdió la forma de jugar que tenemos, la idea de juego que tenemos y yo creo que no conozco otro camino. Como te dije antes, para salir del fondo tenés que ser protagonista y este equipo está siendo protagonista en donde jugó, ¿no? En Tucumán, en nuestra cancha y hoy acá de nuevo. Y esperar que por ahí el arquero rival no sea figura, como fue Ayala en Tucumán y como fue hoy Martín Arias en la pelota que le saca Yacaré. Sí, seguro. Yo siempre soy de la idea que las situaciones las quiero tener, ¿no? A mí me preocupa cuando no llegás, cuando no tenés situaciones de gol, cuando no generás. Y este equipo genera y demasiado. Entonces, yo creo que tienen que entrar. En un momento van a entrar y vamos a tener esa racha que no va a ser ganar los partidos, ¿no? Hay que seguir porque sin duda que por más que hoy no nos llevamos nada de acá, quedan cosas muy buenas por destacar. Entonces, creo que no tenemos que bajar los brazos y hay que seguir demostrando, hay que seguir poniendo el corazón porque este equipo hoy jugó un primer tiempo bárbaro, segundo tiempo lo fue a buscar de nuevo con el corazón, entonces creo que no hay que perder eso, ¿no? Y seguramente lo vamos a sacar adelante. Y hay cosas también que hay que tener en cuenta, ¿no? Más allá de las lesiones mismas, que es lo doloroso tener un compañero lesionado, influyen en el juego porque el técnico se queda sin posibilidad de variante, ¿no? Sí, seguro. Hoy Tete tuvo que quemar ahí por ahí un par de cambios rápidos. O el Toto, por ejemplo, que es un cambio de puesto por puesto de un defensor y quizás él por ahí podría haber optado, si no perdiese el cambio, en un volante o un delantero, ¿no? Pero bueno, los partidos sean así, cuando viene todo redondo de un lado, por ahí viene todo para el otro lado, ¿no? Y hoy, la verdad que igual aún así, con las lesiones, con los cambios, el equipo siguió yendo al frente, siguió teniendo las situaciones de goles y como Tucumán, hoy Gimnasia pidió la hora de nuevo, porque la verdad que se metieron todo atrás y en un momento los mismos jugadores le pedían al árbitro que lo termine, ¿no? Eso dentro de la cancha te da la pauta de que el equipo nuestro por lo menos se plantó de buena forma hoy acá, ¿no? En el final te vi un poco golpeado, contame un poco cómo te sentís ahora y cómo estás. Sí, en una jugada que voy, que anticipo y le iba a pegar al arco y la terminé abriendo porque sentí, ojalá que no sea nada grave. El lunes vamos a hacer una ecografía y vamos a ver, a descartar que sea un desgarro en el isquio tibial, ¿no? Pero sentí ahí, la verdad que un dolor muy fuerte. ¿Eso fue con el golpe en el primer tiempo o después? No, el golpe en el primer tiempo fue en la rodilla, que yo termino golpeándolo a Adrián porque sí. Me empuja uno de atrás en la misma jugada y yo lo termino golpeando. No, fue por desgaste, por cansancio del líquido tibial y sentí ahí un tirón, un pinchazo ahí, ¿no? No salió, pero me quedo con ese pase entre líneas que hiciste, la verdad fue maravilloso, lástima que no se pudo convertir en gol. Fue una jugada bárbara, no, la verdad que no sé cuántos toques hicimos, ¿no? Y el Pato me hace un buen movimiento, la pelota entra, la tira al medio. Sí. Lo que hablábamos recién sí. Con tu golea, ¿no? Era gol. La verdad que yo lo veía de atrás y era empujar la una, llega el primero el Yacaré, la toca, el tanque Cueva estaba atrás para empujarla y con el toque el Yacaré queda desacomodado. Y no la puedo empujar y después queda un rebote, el arquero la tapa, ¿viste? Son esas cosas que vos decís, pero bueno, como te dije recién, yo las quiero tener, porque cuando no las tenés, ahí te viene la preocupación, ¿no? De que no generás, de que el equipo no llega, de que el equipo... Pero bueno, en algún momento estas pelotas van a entrar y seguramente vamos a empezar a sumar de a tres, ¿no? Muchas gracias de mi parte por la mejora, ¿eh? Bueno, gracias. Gracias, Walter, y que no sea nada. Bueno, gracias a ustedes, hasta luego.